este momento estamos en comunicación directa con uno de los líderes de una de las dos bandas que marcan la tendencia y hasta dividen a la ciudad de Corrientes, capital, en la misma provincia. Estamos hablando de Eduardo Álvarez, líder y vocalista del grupo Eclipse, que fue creado en el año 1997 y que lleva a estar cumpliendo 13 años con la banda. Para poder conocer un poco tanto de la música del litoral como de esta banda en particular, estamos en comunicación directa con el vocalista. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, es un gusto poder conversar con alguien que hace su música en el litoral, música que no se difunde mucho acá en Buenos Aires, que no se da a conocer. Nosotros nos enteramos tratando de buscar nuevos estilos, nuevas bandas, y nos enteramos de la existencia del grupo Eclipse, de Gillo y Los Chicos 10, las dos bandas que dividen a Corrientes Capital. Para que la gente empiece a conocerte un poco, Eduardo, a vos y a tu banda, ¿cómo podés definir vos el estilo que hace el grupo Eclipse? Y el estilo, bueno, que inventamos nosotros es único, o sea, complementamos más entre música melódica, algo así, pero hecho en cumbia, ¿no? Mm. Bien, nosotros recién decíamos que no se suena mucho en Buenos Aires, no se escuchan las bandas de Corrientes. ¿Por qué crees que no se les da tanta difusión acá, en esta capital? Y la verdad no sé, nosotros acá somos un grupo muy fuerte acá en Corrientes, ¿no? Y aparte interior también, aparte de Chaco también somos escuchados. Pero no sé, creería que es parte del manejo, ¿no? Sí, porque nosotros nos manejamos, yo soy el cantante, yo manejo mi banda, ¿eh? No tenemos representante, capaz que será por eso, ¿no? Se manejan de manera independiente y se dedican... Independiente, claro, claro. Claro, y estás más interesado en marcar el territorio dentro de tu ciudad y de tu provincia, en primer lugar. Sí, no, la verdad que acá está muy muy muy bien marcado, ¿no? Claro. Se habrán enterado por la cantidad de gente que nos sigue en cada lugar, en cada que nos vamos, en cada interior, ¿no? Sí, sabemos, estamos al tanto que se da algo muy particular en Corrientes, que es que hay una seguidilla de fanáticos que los sigue en cada boliche que tocan y realizan un festival, o también esas fiestas que realizan en fiestas privadas, que son las bandas, como dicen en los medios, bandas de motoqueros que los siguen a todos lados. ¿Cómo se dio este fenómeno, Eduardo? Y esto viene ya hace 7 años, 8 años atrás ya. Se empezaron a sumar de 20 personas que nos seguían en auto. Después, bueno, fueron sumándose más y más hasta hoy en día llegar, que son como 15, 20 cuadras más o menos son los que nos siguen. Ajá. Entre moto, auto, tráfico. Bien. La relación con Gillo y Los Chicos 10, que es la otra banda que está haciendo su música en la ciudad de Corrientes, ¿se vive como una especie de Boca-River? ¿Hay un fanatismo y también una rivalidad en la música correntina? Sí, realmente entre seguidores sí existe esa rivalidad, ¿no? Pero entre el grupo de Gillo como Eclipse, no somos amigos, pero nos llevamos bien. Pero es como dijiste, es un clásico como River y Boca, ¿no? Defiende cada uno su grupo. Claro. Sabemos que en el año 2008 se produjo un incidente que terminó cambiando todo el panorama de la movida tropical. Tuvieron que ajustarse a nuevas reglas. A partir de una pelea que hubo en una fiesta privada, la Municipalidad de Corrientes te citó a vos, Eduardo, y también a Gillo, para que en primera instancia prohibir las fiestas privadas y que solo lo hicieran en bailes, en los boliches habilitados, que en ese momento eran, si no me equivoco, la Omega y la Cumbre. ¿Eso a ustedes los perjudicó, dejar de tocar en un circuito que ya tenían armado para tener que tocar exclusivamente en otro? Y sí, la verdad nos perjudicó mucho, porque nosotros realmente ya nuestra agenda está entre 3 o 4 meses, ya están todos arreglados, ¿no? Los lugares. Y lo que llevó a pasar eso con Gillo fue porque nosotros en cada noche tenemos como 8, 10 actuaciones, y también Gillo seguramente, y la verdad que por ahí nosotros no sabemos por qué calle ellos andan. Y bueno, y pasó eso que nos llegamos a encontrar por el tema que no, cada él tiene su gira y acá en Corrientes el chico queda para nosotros tener 8 lugares o 10 por claro. noche. Y sí o sí nos cruzamos y ahí pasa lo que tiene que pasar. Claro. Pero eso a ustedes los perjudicó, empezaron a tener un menor ingreso en lo económico y una menor cantidad de bailes, ¿o pudieron ir sobreviviendo? No, no, la verdad que nos perjudicó mucho porque a nosotros nos suspendieron dos meses. Claro. Y nosotros vivimos realmente de la música. Y a través de eso empezar de vuelta otra vez y tener un baile, un solo baile por fin de semana, la verdad que nos perjudicó mucho a nosotros. Claro. Bien, en ese tiempo que estuvieron un poco sin tocar, aparecieron en el plano de la música de Corrientes Capital otras bandas como Cumbia en Base, como Música, bandas que antes no tenían tanta repercusión, incluso a gente que eran seguidores tuyas, Eduardo, seguidores del grupo Eclipse. Y el vocalista de Cumbia en Base, Germán Fages, declaró que a veces la policía es más violenta de la gente que dice que es violenta, que la policía culpa como delincuente a los seguidores de las bandas de música que provocan disturbios, que provocan violencia en la calle, pero que la policía es más violenta porque pide dinero para poderlos dejarlos tocar y que incluso atropella con sus móviles a los motoqueros cuando intentan desbloquear una calle. ¿Vos compartís un poco lo que dice este cantante, Germán Fages? No, no, la verdad no, tan así no lo creo, no sé, él dirá lo que él vive con su gente, ¿no? Pero en mi caso no, nosotros, yo suelo hablar con los oficiales, ¿no? Voy y hablo con ellos, por ahí qué pasa, porque si por ahí depende de una operación, que ellos hagan un operativo, y no, voy y hablo con ellos, ¿no? O sea, no, pero no es tan así tampoco, no es tan el maltrato de los policías, ¿no? Porque hay veces que a nosotros, te digo la verdad, a mí me sirve que me siga una camioneta de los policías. Ajá. Por la seguridad, por la gente, ¿vio? Y porque tampoco no es que nos siguen muchos chicos que estudian, que son abogados, policías, de todo rubro, ¿me entendés? Claro. Pero no es tan así tampoco, no es que los policías no aprendan, ¿viste? Bien, bueno, para finalizar, Eduardo, queremos preguntarte si hay algún proyecto o alguna idea de venir a tocar a Buenos Aires, de que el público porteño pueda conocer lo que hacen de manera en vivo, de poder disfrutar de un show acá en algún baile de la ciudad de Buenos Aires. Sí, la verdad no, sería un sueño, ¿no? Sería un sueño ir a Buenos Aires, ¿no? Pero bueno, dirá la suerte, ¿no? Ojalá que nos toque irnos a demostrar nuestra música ahí a Buenos Aires.